ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de esto que se llama Oeste Tonight Show. Por suerte me acompaña el señor Mariano Aragunde, sensual y elegante. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches. Esta vez no diremos qué semana, sino qué semana la que vendrá. Y sí, en realidad, qué fin de semana. Qué fin de semana el que se viene. Un fin de semana complicado, que es una de las tantas palabras que prometeremos no usar a lo largo del ancho de este último programa que tendremos de la temporada 2015. Complejo, interesante. Claro, el debate. Esos adjetivos tibios que tanto nos encantan a nosotros. Sí, eso y algo que me hizo acordar mucho de vos esta semana, que es que a raíz del debate presidencial, la gente de Crónica y de Canal 13 vendía después el debate del debate. O sea, se debate sobre lo que se debatió. Por supuesto. Y así todo el día. Hoy tendremos un programa no atípico, pero sí, a ver, lo vamos a dividir de esta manera. Primero noticias del mundo y misceláneas de deportes y demás. Y la última hora estará dedicada 100% a la data dura sobre elecciones. Ahí sí. Y lleva a los cantantes el hombre más naranja que en la piel, que está hoy con nosotros, que es Mariano, que tiene un soleado que lo hace aún más lindo todavía. Sí, porque por suerte volvió el sol. Sí. Y donde hay bastante sol ahora y que no están tan contentos es en Barcelona. Ajá. Y te voy a contar por qué. Bueno, viste cómo eran los españoles. Antes se la pasaban conquistando y ahora se quieren independizar. Exactamente. Barça, decime qué se siente. Así es, porque ¿qué es lo que está pasando? Esto fue, digamos, esta semana en el Parlamento de Cataluña, que lanzó un plan, digamos, un plan a futuro de aquí a 2017 para independizarse. Así es, la eterna discusión que vienen con la independización de Cataluña del resto de España, bueno, está tomando pasos muy, muy fuertes. El primer ministro de España, Mariano Rajoy, dijo, bueno, obviamente no está de acuerdo, pero bueno, es una situación bastante especial para él. Es cierto. Porque tampoco se puede poner totalmente en contra. Sí, y otra de las preguntas que se hacían los diputados, los eurodiputados y los periodistas de España es si se pueden, si pueden sostener esa independización también en términos económicos. Por supuesto. Bueno, a ver, después vamos a ver qué es lo que constituye una república. Lo que pasó fue que en la ciudad de Barcelona, sí, en el noroeste, se aprobó una resolución 72-63, estuvo ahí apretado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta propuesta fue hecha por dos, digamos, abogados pro secesión, que la unión se llama Juntos por el Sí, así se llama el, digamos, el acuerdo, este grupo, que es una alianza, digamos, de gente, lo que es el la Unión Popular, el candidato de la Unión Popular, que es, digamos, de izquierda, son gente de izquierda. Claro. Bueno, estos tienen en las últimas elecciones obtuvieron la mayoría en el Parlamento, que era uno de los objetivos para justamente encaminar la independización, y bueno, este fue otro paso, ¿sí? Obviamente en septiembre se había hecho un plebiscito, ¿sí? Acerca de la independencia, a lo que obviamente Madrid dijo esta. Exactamente. Bueno, el gobierno español reaccionó. El lunes pasado Rajoy dio un discurso, ¿sí? Dijo obviamente que su gobierno va a apelar a la decisión en la Corte Constitucional para bloquear esta independencia. Y dijo, y cito, Cataluña no se va a ninguna parte, nada se va a romper. Así dijo Rajoy. Directamente. Claro, como si de repente Cataluña se va a ir, ¿no? O sea, van a dinamitar la frontera y se van a convertir en una isla, chau España, me voy al Mediterráneo, ¿no? Claro, como si fuera una especie de escena de Mad Max. Él, Rajoy agregó que obviamente se iba a juntar con el líder de la oposición del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para llegar a un común acuerdo. Esto obviamente está lejos de suceder en la realidad. Lo que pasó fue que la resolución que se pasó en el Parlamento de Cataluña es, digamos, post-elección. Es uno de los pasos que ya estaban acordados por esta estrategia que ya viene desde las elecciones para tomar mayoría en el Parlamento. Y según dicen, es un proceso, ¿sí?, hacia la creación de una Cataluña independiente, un Estado de Cataluña independiente en forma de república. Ajá. Y que es un proceso de desconexión democrática que no está sujeto a las decisiones de las instituciones del Estado español. Esto ya ha pasado muchas veces. A ver, por si muchos no saben, Panamá no era un país, era una provincia de Colombia. Uh-huh. Y luego se separó. Bueno, no vamos a explicar ese motivo. Pero es importante que sepan qué es lo que es una república. Acá viene tu pregunta, Santiago, si realmente pueden sostener económicamente, si realmente se pueden sostener políticamente, claro, como una nación independiente. A ver, el Vaticano es una república, es un Estado. Ajá. Es el Estado del Vaticano. Cierto. Tiene su constitución, tiene su ejército, es decir. Sí. Vayamos a repasar, gente. Hay algunas cuestiones básicas que esto se enseña en la universidad. Requisitos principales para que haya Estado. Por ejemplo, tiene que haber una bandera, tiene que haber un sentido de identidad, tiene que haber un territorio delimitado, tiene que haber el Estado tiene que tener el monopolio de las fuerzas de poder, es correcto, decir, tiene que tener un ejército y una policía, ¿bien? Tiene que tener obviamente su propia moneda y su independencia económica. Tiene que tener una constitución, ¿bien? Tiene que valerse por sí misma. Esos son, digamos, los requisitos básicos, ¿sí?, para que haya un Estado. ¿Sí? Tienen que tener sus instituciones formadas, ¿sí? No es tan fácil, son muchas cosas las que corresponden a un Estado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Haití es un Estado? No tiene ejército. Claro. Es un Estado fallido. Es lo que se llama un Estado fallido. Claro. Entonces, pensemos en todas estas cosas. Cuando siempre se habla de separación, de secesión, no es tan fácil. No es que así de un día para el otro haces un país nuevo. Claro, flac, y tenemos una república. Claro. El caso más reciente fue, todos saben, el de Escocia. Exactamente. ¿Sí? Que ganó el no por muy poquito, ¿no? Ganó el no por muy poquito, pero una cosa es una república y otra cosa es un Estado independiente. Claro. Ojo, son dos cosas distintas, ¿sí? El Vaticano no es una república, pero sí es un Estado. ¿Bien? No es una república, ¿por qué? Porque no es democracia, ¿sí? Ahí no hay un parlamento, no hay nada. Es un Estado. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. Sí, está absolutamente claro. Perfecto. Bueno, algunas ramas catalanas. Hay un partido, la rama conservativa, conservadora, del Partido Popular y los socialistas. Algunos se abstuvieron en lo que es la votación de esto. Porque hay varias situaciones encontradas. Tampoco hay una división tan tajante. Uh-huh. Recordemos que en realidad la secesión de Cataluña es más que nada por cuestiones históricas. Exactamente. Políticas. Recuerden que más de identidad que de necesidad de separación. Exacto. Recuerden que España está dividida en varias regiones, que tienen sus distintos idiomas y sus distintas identidades, cultura, tradición. No es lo mismo. Sí, por ejemplo, los vascos les dicen a otros españoles, o sea, diferenciando claramente las, entre comillas, nacionalidades que pueden llegar a haber. Exacto. Bueno, el problema es este. Y así lo dijo uno de los líderes, Inés Arrimadas, ¿sí? Le dijo a los separatistas: ustedes quieren dividir al país levantando una frontera con la Unión Europea. Y acá está el tema, Santiago. Porque lo charlamos con el quilombo Grecia hace un rato. Sí. La Unión Europea. Todos quieren ser parte de la Unión Europea y de la Unión Europea. Nadie se quiere ir de la Unión Europea. Y más que nada, todos quieren que los acepten. Entonces, vamos a poner el caso hipotético de que Cataluña se separa de España y se declara un Estado independiente. ¿Lo va a aceptar la Unión Europea? A ver, es complicado. Es complicado sobre todo hacer... No hay en la historia moderna una secesión de Estado por manera democrática. Claro, siempre fue a los golpes, a las siempre piñas, a los tiros. Siempre fue a los tiros, gente. A ver, claro. Esto es así. Las revoluciones, las... Nunca dijo, bueno, está bien, se separan, pero porque yo quiero. Está bien, váyanse listos. Vayan tranquilos. No drama, ¿no? Acá no pasó nada. ¿Qué está pasando en Crimea, gente? Claro. Entonces, no es tan fácil. Sí, somos todos civilizados. Pero... ¿Hasta qué? Exacto. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? En el verano, recién en 2017, va a haber un referéndum. La idea es llevar el referéndum a 2017 para empezar a establecer, por ejemplo, oficinas de impuestos, administración de la seguridad, de la seguridad social. Uh-huh. ¿Bien? Se quieren empezar a crear las instituciones básicas del Estado. ¿Esto que te estaba contando? Bueno, es un plan a largo plazo. Cual si fuera un bebé en gestación, por ejemplo. Así es. Bueno, puedes tener un Estado independiente. A ver, de hagamos de cuenta que vos sos catalán. Y dicen, claro, bueno, ahora vas a vivir en la República de Cataluña. Pero estamos un poquitito complicados porque todavía no tuvimos la policía, todavía no tenemos... Claro. Se te van todos. Sí. ¿Entendés? Entonces, es un proceso... Sí, y la mayoría votan no. Por esa carencia. Bueno, fue lo que pasó en Escocia. Claro. ¿Sí? Entonces... se tienen que empezar a crear todas estas instituciones. Institución no es un edificio que dice acá cobramos impuestos, la DGI, no, es algo mucho más grande y más complicado. Uno a veces confunde lo que es institución con el edificio tangible que uno puede ver, claro, y lo asocia con la institución. Ahí está el edificio de la AFIP, esa es la institución de la AFIP, no. Claro, ahí se centraliza todo, no. No, la institución impuesto es algo muy complicado, claro, gente. Entonces, la Unión Europea ya le estuvo advirtiendo a una posible independiente Cataluña, ¿sí? Que podría haber un bloqueo, ¿sí? Sí, a ver, la cuestión es que lo que todos quieren es que se resuelvan las disputas internas. Esto es por lo que está abogando Rajoy, quiere juntarse, quiere tratar de evitar el referéndum y quiere tratar de llegar a un acuerdo, ¿bien? Ya sea político, no monetario, sino más que nada político. Es un acuerdo político, lo cual es muy difícil, Santiago. Por todo lo que viene leyendo sobre este tema, es muy, muy difícil. Esa es la situación en España. Para que entiendan un poquitito lo que vos lo decías bien, Santiago, es una cuestión de identidad. Claro. ¿Bien? En España aquí no es una... la situación específica de Cataluña... Estratégicamente no estaría mal separarse. ¿Por qué? Porque tiene costa, tiene puerto, ¿bien? Es un territorio pequeño, pero es tiene campos, ¿sí? Tiene ciudad, tiene industria, tiene un montón de cosas que pueden, ¿cierto?, sostener el pequeño territorio. No importa, por más pequeño que sea, hay países muy chiquitos, ¿bien? Acá no es una cuestión, digamos, de cuán grande es tu país, ¿sí? Entonces... Tengan en cuenta que cuando hablamos de la independencia de Cataluña estamos hablando de cosas culturales que vienen de hace muchísimos años atrás. Exactamente. ¿Bien? No es tan difícil. No es ni siquiera, y acá es donde yo pongo mi opinión personal, no es ni siquiera una cuestión política, es una cuestión meramente cultural. Sí, identitaria. Identitaria. Es algo que está, digamos, arraigado en las personas y que es una de las cosas que más constituyen una nación. Para ponerles un ejemplo a lo que es la Argentina, uno de los planes, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento, uh-huh, fue crear la educación básica. ¿Pero por qué? No solamente para que todos tengan una copa de leche y se puedan educar, sino también para inculcar los valores de la nación. Era una nación en formación, entonces vos tenés que saber cuál es el himno, cuál es la bandera, la moneda, sentirte argentino, conocer a los próceres, conocer a la historia. Sí, ir creando pertenencia. Ir creando símbolos de pertenencia. Claro. ¿Bien? Todo eso Cataluña ya lo tiene. Hasta tiene su bandera, Santiago. Exactamente. ¿Sí? Todo eso ya lo tiene. Entonces, ahí está el problema. Ellos no se sienten parte, sobre todo, de un Estado que, recordemos, fue un Estado imperial. Desde el momento, digamos, todavía tienen el rey y la reina. Exactamente. ¿Bien? Que es algo con lo que no están de acuerdo. Hagamos de cuenta que Madrid es la derecha y Cataluña es la izquierda, ¿no? Digamos que sí. Sí. Digamos que es un Estado más... más progre. Más progre, sí, por así. Y el otro, no tanto. Así es. En fin, las discusiones están, todavía a la orden del día, sucediendo. Unos que tiran para un lado, unos que tiran para el otro, pero esto es importante, gente, porque lo que pasó fue histórico, ¿sí? Es decir, hay los primeros pasos legales, ¿sí? Constitucionales, para empezar la creación del Estado de Cataluña. Eso se logró con la mayoría política, ¿sí?, con todo un proceso democrático que se viene dando desde hace rato, y hay que ver cómo progresa para ver si realmente Madrid, por más que quiera, puede o no frenar este proceso. Claro. Bien, esto no es, no lo confundan como fue la situación con Escocia. Escocia es parte del Reino Unido, bien, es una situación totalmente distinta. No, si bien también tiene una cuestión identitaria, la dependencia económica es mucho más fuerte porque son parte de lo que es el Commonwealth. Exacto. Bien, son tratados económicos distintos. Desde ya. Esto, la verdad, fue histórico y Santi, no sé si qué tiene que ver, no sé, muchos asocian Cataluña con Barcelona, obviamente con el Barça. Claro. ¿Sí? Y obviamente el Real Madrid con esta pica de los dos cuadros de fútbol, ¿no? Exactamente. Es un ambiente muy futbolero el que se da en estas elecciones. Pero bueno, en fin, vamos a ver quién mete el último gol. compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Estamos de vuelta con mucho más Oeste Tonight Show en esta sección que no se escuchó. En esta sección que se llama El mundo está muy mal. Ya lo saben, la semana pasada se produjo una serie de atentados en la capital francesa. Sí. Imagínate, vos estás en un recital viendo una banda que se llama, qué sé yo, Nariz Tapada. Eagles of Death Metal era la banda. Claro, exactamente. Y de repente se escuchan tiros. Despelote, confusión, muertos. Bueno, la cuestión es que ya sucedió. Se han producido ataques en la capital francesa, pero tenemos dos noticias que van de la mano, sobre todo que marcan un poco el pulso del mundo. Y la primera es sobre un muchacho de 36 años que salió ileso de dos hechos también igualmente, bueno, bastante fuertes. El primero es del atentado a las Torres Gemelas, y que también salió ileso de los ataques en la sala Le Bataclan. Un yanqui de 36 años salió ileso tras el atentado del 2001 de las Torres Gemelas y también logró salvar su vida en el ataque perpetrado por el ISIS durante un recital gracias a un periodista. Y dijo, lo que viví en la sala Le Bataclan fue mil veces peor. Hablamos de gente que tiene mucha suerte, sin duda, dentro de la desgracia. Lo cierto es que cuando alguien logra sobrevivir a un atentado o a un terrible accidente, es cierto que se considera como algo milagroso y que incluso hasta tiene secuelas de tipo psicológicas, pero cuando esta persona logra sobrevivir a dos, ya hablamos de un culo importante. Tal es el caso de un muchacho que se llama Matthew, que es un norteamericano de 36 años que justamente sobrevivió al ataque del teatro Le Bataclan en París y también logró salvar su vida aquel 11 de septiembre del 2001. Este muchacho, que reside en París desde julio de 2015, relató al diario Le Monde que en el 11S se encontraba justo enfrente de la torre sur del World Trade Center rumbo a una reunión de trabajo cuando se estrelló el primer avión. O sea, vos estás yendo a una reunión ahí y de repente pasa lo que pasa. Lo cierto es que este muchacho recordó que ese día cruzó más de media Manhattan corriendo, pero lo que viví allí en Le Bataclan fue mil veces peor. Fue lo que dijo al periodista Daniel Pseni, quien resultó herido de bala en un brazo tras ayudar a Matthew y a otros sobrevivientes que estaban desesperados por salir de una de las puertas del teatro. El periodista de Le Monde, este periódico tan importante de París, refugió a los heridos en su hogar. Desde que grabó ese video que está, ¿viste el video que está dando vueltas por YouTube donde está la banda tocando y se escuchan los tiros? Sí. Fue el que grabó ese video de la huida también, y el de las decenas de personas que rajaban del recital de, como dijiste vos, de la banda Eagles of Death Metal, aquel 13 de noviembre en París, donde, hay que recordar, murieron 89 personas en una toma de rehenes. Daniel y Matthew, los dos protagonistas de esta pequeña historia, se encontraban en el hospital donde los dos fueron internados. Y este muchacho, el norteamericano, recordó el momento en que Daniel lo salvó y lo refugió en su casa y dijo, estaba muerto, relató Matthew, cuando sentí que me tiran del brazo. Además, comentó que su esposa no lo pudo acompañar al concierto de Bataclan porque no pudieron conseguir los servicios de una niñera que cuidara a sus dos hijas aquella noche. Una cosa casi como digna de una película tipo Efecto Mariposa, donde todo converge en una situación de mucha suerte para este muchacho. Esa es una noticia que tenemos, y la segunda también nos lleva a hablar de hechos también poco felices, porque esta tarde se ha publicado la noticia sobre los 27 muertos en un ataque yihadista en el hotel de Mali. De Mali, sí. Casi sí. Que podemos decir, no viaje a casi ningún lado, piénselo bien. Están a full los muchachos, como diría. Bueno, de hecho, y también noticia de ya de último momento, hace 10 minutos, la Unión, las Naciones Unidas aprobó una resolución para redoblar las acciones contra el Estado Islámico. Directamente. Contra los terroristas del Estado Islámico, directamente, sí. Bien. A ver... No podemos agregar mucho, ya todos saben lo que fue el atentado de Mali, ¿sí? Lo que fue el atentado de París. En fin, Y lo que se vio mucho también, aparte de lo, todos ahora están con la fotito de Facebook de Francia, sí, fue esta, digamos, esta posición que lo logró ISIS. Lamentablemente, bien y mal, está bien y está mal. A ver, esta discusión de qué es lo, qué carajo está pasando en Siria. Sí. Bien. Recordemos que esto viene a colación de lo que venimos hablando con el tema de los refugiados. Exactamente. ¿Sí? De esto es lo que vienen huyendo todos los refugiados, ¿sí? Esto es lo que pasa todos los días en países como Siria, ¿bien? Y esto es una mezcla de dos grandes motivaciones. Una, bueno, una motivación geopolítica que viene desde hace muchísimos años, básicamente iniciada en la Segunda Guerra Mundial. Y después por una cuestión, por una motivación religiosa. Claro. Obviamente, esto no significa que el Islam sea una religión de mierda. A ver, vi un tuit muy, muy gracioso. Por muy, favor, muy, adelante. Ya. Muy cierto, que decía, no condenen a, digamos, por estos idiotas, no condenen a todo el Islam. Dice, ISIS es al Islam lo que el Ku Klux Klan es al cristianismo. Lo vi, excelente. Es excelente. Muy buena. Y tiene razón. Sí. A ver, estos tipos son gente que sin, la religión, como cualquier cuestión dogmática, lleva a las personas a hacer cosas idiotas. Sí, a fanatismos que terminan con sangre corriendo, ese tipo de cosas. Y ellos piensan que lo que están haciendo está bien, ¿sentido? Claro. Se están inmolando por Dios. Exactamente. Y que van a ver el cielo con las 72 vírgenes. Le permite, eso es lo lindo de la religión, que le permite hacer a personas totalmente cuerdas cosas locas. Totalmente. Pensando que están bien. Uh-huh. Pero, a ver, es un tema complicadísimo. A ver, ¿por qué está pasando esto en ISIS? Más allá de que están de la nuca estos muchachos. Sí. Eso no hace falta, no vamos a ahondar en ese tema porque no hace falta repudiar nada, ya está. Está más que claro. Está más que se claro. Se sobreentiende. Vayamos un poquitito más al fondo a ver por qué lo van a hacer, por qué a Francia, por qué de esa manera. Primero, está muy organizada esta gente. Lo que pasó no pasó de un día para el otro, estuvo muy bien planificado. Segundo, ¿por qué Francia? Bueno, Francia es obviamente uno de los países donde que apoya digamos las acciones militares contra el Estado islámico. Exacto. Y hay un video por ahí dando vueltas en Facebook que está muy bien explicado. No lo tengo ahora sí, acá a mano. Es bastante largo, pero está muy bien. Explican, seguramente algunos de sus contactos lo explico, pero está muy bien explicado cómo es que surge todo esto. Las diferencias, estuvimos hablando de las cuestiones identitarias hace un ratito con lo de Cataluña. Exacto. Algo muy parecido pasa en lo que es el Medio Oriente, sí, con las cuestiones identitarias, estados fallidos, estados que no deberían haber sido estados, sí. Pero bueno, en fin, es un tema muy complejo, como diría Wiener. Sin duda. Vamos a pasar un poco en limpio la data de lo que ha ocurrido. Al menos 10 terroristas privaron de su libertad a 140 huéspedes y 30 empleados. Esto pasó en el séptimo piso de un complejo de lujo en Bamako. Los rebeldes, hay que decirlo, efectuaron disparos en uno de los pasillos al grito de Alá es grande. Al menos 27 personas murieron el viernes pasado después de que comandos malienses irrumpieran en un hotel de lujo de la capital Bamako, donde islamistas armados tomaron como rehenes a 170 personas, incluidos muchos extranjeros. La ex colonia francesa, hay que decirlo, lleva muchos años luchando contra rebeldes islamistas y el grupo yihadista Al-Murabitoun, que como amigos tienen a la gente tan linda de Al-Qaeda, que justamente tiene base en los desiertos del norte de Mali y es justamente quien se atribuyó la responsabilidad del ataque en un tuit. Pasado el mediodía, el asesor ministerial Amadou Sango dijo al canal de televisión francés BFMTDB que no había más rehenes, aunque dijo que varios asistentes resistían aún la irrupción de las fuerzas de seguridad. Esto fue lo que sucedió. Y dijo, los atacantes no tienen rehenes ya, están atrincherados en los pisos más altos, están solos con las fuerzas especiales malienses que intentan desalojarlos. Trayendo un poco de calma a esta situación, ¿no? Pero también quien salió a hablar fue ni más ni menos que la gente de Naciones Unidas, que reiteró que varios soldados de paz presentes en el lugar habían visto 27 cuerpos en un recuento preliminar y el registro del hotel continuaba. ¿Qué hizo entonces la tele estatal? No más que mostrar algunas imágenes de tropas con uniforme de camuflaje y armados con fusiles de asalto AK-47 en la recepción del Radisson Blu, hay que decirlo, uno de los mejores hoteles de Bamako, y un favorito entre los extranjeros. Y detrás, un cadáver yacía bajo una manta marrón al pie de una escalera. un hombre que justamente trabaja para un parlamento regional belga, estaba entre los fallecidos, fue lo que justamente marcó esta asamblea. Por otra parte, siguen los dichos, en este caso es el turno de Salif Traoré, que es el ministro de Seguridad Interior, que dijo que los hombres armados se abrieron paso a los tiros por una barrera de seguridad a las 7 de la mañana, justamente al grito de Alá es grande, y una fuente de seguridad se refirió a 10 armados al menos, aunque la compañía que administra el hotel, Redisor Group, indicó que pensaba que eran solamente 2, pero eran 10. Justamente se podían escuchar tiroteos ocasionales mientras que los asaltantes avanzaban por el edificio de 7 plantas, piso por piso y habitación por habitación, fue lo que dijeron a Reuters las fuentes de seguridad y un testigo. El mundo es un quilombo, esa es la realidad. Sí. Sobre todo con esta gente, dices, cabe destacar también que hay una guerra digital, que así la declaró Anonymous, el famoso grupo colectivo de hacktivistas, lo que se llama Operación París. Lo que ellos pretenden es, digamos, adquirir inteligencia, información, no solamente bajar todas las cuentas que hayan de todos los medios de comunicación digitales que tenga la gente de ISIS, para evitar que propaguen el mensaje, sino también identificar a todas las personas que estuvieron involucradas en el atentado. Exactamente. Pero además, déjame marcar un hecho muy también llamativo, es que algunas de las personas que estaban como rehenes fueron liberadas por los asaltantes al demostrar que podían recitar versos del Corán, mientras que otros fueron rescatados por fuerzas de seguridad o porque pudieron escapar, ¿no? Sí. Pero me quiero focalizar en la historia de uno de los rehenes que fueron rescatados, un cantante guineano llamado Sekouba Bambino Diabate, que fue quien afirmó que escuchó a 2 atacantes hablando en inglés mientras registraban la habitación que estaba alrededor de la suya, ¿no? Y dijo, oímos disparos procedentes de la zona de recepción, no me atreví a salir de mi habitación porque parecían solo pistolas, eran disparos porque no parecían solo pistolas, sino que eran disparos de armas militares. Los atacantes entraron a la habitación al lado de la mía, fue lo que dice este muchacho. Me quedé quieto, escondido bajo la cama sin hacer ruido, contó. Les oí decir en inglés, ¿la cargaste? Vamos. El asalto al hotel, que se encuentra al oeste del centro de la ciudad, cerca de ministerios y otras oficinas públicas y diplomáticas, se produce, como decíamos, una semana después de lo que pasó en Francia, donde el Estado Islámico militantes del Estado Islámico mataran a 129 personas en París, y justamente lo que provocó fue que los franceses fueran un objetivo específico, donde además se pueden dar estos atentados en cualquier lugar porque hay libertad de acción para los manifestantes, para los fanáticos estos, que a los cuales dicen, bueno, ustedes hagan, sí. Y eso les da rienda suelta a que, como decíamos, pongan bombas en lugares muy públicos, a que vayan a tomar por asalto espectáculos concurridos. De vuelta, el mundo es un quilombo. Sí, sí. Así que, no solo eso, aparte, esto que contabas, la verdad me pone que dejaron ir a gente que podía recitar el Corán. Exactamente. Es algo digno de una escena de la serie 24. Sí, a ver, de vuelta, la religión, gente hace mierda al todo, y sobre todo cuando se mezcla con temas geopolíticos tan jodidos. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, a ver, después hubo toda una discusión en esta semana sobre la gente que, la típica, ¿no? ¿Por qué te pones la foto de Francia si claro, esto pasa todos los días, bla, bla, bla, bla, bla? Sí. A ver, sí, eso es simplemente llevar la contra por deporte, hacerse el anti. El snob. El es una posición muy snob. También es cierto que hay que repudiar todo ataque donde muera gente, sí, lo que ya sabemos y lo que ya se ha dicho muchas veces. Y luego, además, el tema de que, a ver... Yo llegué a leer... Cambiar la bandera... Pero hay más gente que muere mensualmente en la Argentina por accidentes de tránsito. Llegué a leer en Twitter. Lo que sí, a ver, ponerse la banderita realmente no cambia nada. Es peor, inclusive. Es una manifestación más que... Sí, que ni siquiera. Acá, a ver, el problema es muy concreto. Terroristas extremistas del Estado Islámico. Claro. Punto. Esa es la gente que está haciendo quilombo. Y esa gente no le importa si muchos apoyan a... La verdad, están en contra de todo eso. Claro. ¿Sí? En fin. No ataquemos porque Santiago Alonso puso en su perfil de Facebook una foto de Francia. Pare, muchachos, dejemos todo. La verdad que estábamos equivocados. Algo así, me imagino. Déjame cerrar, Mario, con esta frase

Ya pasamos por Francia, ya pasamos por España y ahora nos vamos a Japón. En realidad no a Japón, sino a Estados Unidos, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó, Santiago? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos sabés qué carajo es el Bitcoin? Tengo entendido que son monedas virtuales. A ver, decime para vos qué es el Bitcoin. Me parece que es... Ahí se acabó mis posibilidades con respecto al tema. Creo que son métodos de pago... No, una moneda virtual. Me quedo con esa respuesta. Esa es mi última respuesta. Si fuera un programa de concursos, sería mi última respuesta. Monedas virtual. Bien. ¿Está bien? Sí, es una buena definición. ¡Vamos! Ya está. ¿Qué fue lo que pasó? La noticia es que Satoshi Nakamoto, el supuestamente anónimo creador del Bitcoin, sí, fue nominado para el Premio Nobel en Económico, en Economía. Bien. Algo no menor. Esto así lo anunció el Huffington Post, ¿sí? El profesor de la UCLA de finanzas, Bhagwan Chaudhry, así se pronuncia, dijo que está usando, ¿sí?, esta nominación oficial para nominar a Satoshi por su trabajo en el Bitcoin. Bien. Esto es importante. No solamente es importante, es histórico y yo te voy a explicar por qué. Por favor. Económicas. Primero, lo único que sabemos hasta ahora es que el Bitcoin es una moneda virtual. ¿Bien? Sí. Nada más, que es una moneda virtual. Es todo. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto del Bitcoin? ¿Vos sabés cuánto vale hoy un Bitcoin si vos querés comprar un Bitcoin? $250. No, 384. Un poquitito más. Por poco. Te voy a explicar cómo funciona. La moneda se basa en algo que se llama escasez. Es como el oro. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés 10 kilos de chocolate, te comiste 7 kilos. Ponele que cada kilo de chocolate sale un peso. Uh-huh. Y vos los tenés que vender, pero te comiste 3 kilos porque tenías hambre. Sí, ahora, de alma de gordo que tengo y mucha. Te quedan 7 kilos. ¿Los vas a seguir vendiendo un peso? Y lo tengo que vender a 3 ahora. Y los vas a tener que vender un poquito a 3. Bueno, eso es la lógica en la que se basa la moneda, ¿sí? Ajá. Mientras menos hay, más vale. ¿Bien? Así es como fluctúan todas las monedas, por eso siempre se deprecia el valor cuando el banco emite plata, ¿no? Correcto. Y el impuesto, digamos, la inflación, como se dice, es el impuesto a la moneda. Entonces, el Bitcoin se basa en algo que es escasez, ¿sí? Es decir, hay, creo que son 24 millones de Bitcoins, nada más, no hay más Bitcoins. Bien. No se genera más plata, no se imprimen más Bitcoins. Sí, están los que están y no hay más. Tal cual, por más que sea una moneda virtual, recuerden que la moneda es un símbolo. Puede ser un papel, puede ser una moneda, puede ser un pedazo de información. Claro. Entonces, ¿cómo es que funciona el Bitcoin? Hay hay todo un paper científico en Económicas, que fue lo que Satoshi hizo, que hizo que se implemente el Bitcoin. Hay un documental muy interesante que pueden ver que se llama The Rise and Rise of Bitcoin, es decir, digamos, el surgir y el surgir del Bitcoin. Básicamente es todo muy transparente, hay todo un registro público de cada transacción de Bitcoin que se hace. Y lo que más hizo famoso Bitcoin es que se puede hacer pagos anónimos, es decir, uno puede usar la moneda. A ver, si vos tenés un billete de 2 pesos, sí, y le das el billete de 2 pesos a un kiosquero para comprarte un turrón, ¿el kiosquero sabe que ese billete de 2 pesos es tuyo? Claro. No, no sabe. Uh-huh. ¿Qué manera tiene de saber que ese billete de 2 pesos es tuyo? No hay. Hiciste un pago de forma anónima. Claro. ¿Bien? Bueno, el Bitcoin funciona de la misma manera. ¿Qué pasa? Cuando vos haces un pago digitalmente, siempre es o a través de tarjeta de crédito o a través de una cuenta bancaria que está asociada a un nombre. Bueno, el Bitcoin ofrece la forma de, digamos, hay un registro específico de cada una de las transacciones. La información está toda, es todo transparente, pero es anónimo. ¿Qué fue lo que hizo famoso el Bitcoin? Y su uso en la Deep Web. Exactamente. La famosa Deep Web. Sobre todo había ahora, digamos, el FBI hace ya un tiempo lo dio de baja, pero había un sitio web en la Deep Web muy famoso, se llamaba Silk Road, ¿sí? Donde era básicamente un sitio de venta de drogas. Claro. Perdón, vamos a explicar un poco, 2 segundos, lo que es la Deep Web. Es la contracara de Internet que no es de acceso público para todos, si se quiere. Es decir, un ejemplo de velocísimo. La Internet que nosotros conocemos, que nos permite entrar a Facebook, a Twitter, a ver, escuchar esta radio, por ejemplo, constituye solamente el 2% del Internet real. Exacto. La Deep Web es el otro 98%. Que algo se, así. Que se accede a través de otros explorador con formas de criptado. La mayoría parte, es, digamos, anónima. Hay, sí. Es navegación anónima. Bien, por eso hay tantas cosas interesantes en la Deep Web. Bueno, el Bitcoin surgió mucho ahí. A ver, y esta es una de las grandes concepciones, digamos, malentendidos que hay sobre el Bitcoin. Que el Bitcoin es algo que se usa para algo ilegal. No, claro. Los 2 pesos los puedes usar para comprar un turrón o un faso. Exactamente. No tiene nada que ver. Y lo estás haciendo de forma anónima. El Bitcoin de la misma forma se ha utilizado para un montón de cosas ilegales, como también para la mayoría de las cosas que son legales. ¿Sí? Vos podés usar el Bitcoin para lo que quieras. En fin, es una moneda que está resurgiendo. ¿Y por qué es tan interesante el Bitcoin? A ver, oficialmente el Bitcoin fue creado en el 2009. Ahí empezó el Bitcoin. Y no fue muy conocido. Sobre todo el inventor Satoshi Nakamoto nunca apareció públicamente, nunca dio la cara, nadie sabe quién es. O sea, no se le conoce la cara bajo ningún aspecto. No, nadie sabe quién es. A ver. En Twitter no está. No, participó a través de foros, sí, pero nunca dio. Publicó el paper científico, hizo que. Creó el Bitcoin, creó el sistema, creó la lógica, creó la teoría, creó todo. Pero no se conoce su cara. Pero nadie sabe quién es. Entonces, por eso, digamos, y esto dio obviamente, como todo lo misterioso, da que tenga muchos seguidores leales, ¿no?, del señor Satoshi. Pero bueno, Satoshi ya fue nominado al premio Nobel. Bien, desde 2009 hasta ahora, el Bitcoin, desde salir menos de un dólar, ahora ya sale 384. Hay que notar que llegó a valer más de $1,000. Claro. El Bitcoin, sí, digamos, no es tampoco todavía algo totalmente estable, pero es algo revolucionario. Es una moneda digital, Santiago. Seguro. Digamos, es algo increíble. El tema es que, por el lado de la denominación, supuestamente para el premio Nobel, la nominación es secreta. ¿Sí? Ajá. No se puede revelar los nominados y hasta luego de 50 años. Entonces, aparentemente. El señor, este profesor de la UCLA que dijo a quién iba a nominar, aparentemente habría roto una de las reglas del Nobel, así que por ahí no se sabe qué va a pasar con la nominación de Satoshi. Pero sería algo histórico. El tema con el uso del Bitcoin, ¿por qué es tan socialmente beneficiario? Porque vos, Santiago, podés tener una moneda, podés tener plata, podés hacer transacciones sin tener un banco. Sin necesidad de usar un banco. Vos tenés una cuenta con plata digital que es tuya. Sí. Sin necesidad de usar un banco. Tengo una pregunta. Sí. A propósito de esto último que decís, los bancos, ¿no pusieron el grito en el cielo porque esto afecta de modo directo sus intereses? No, lo que pusieron el grito en el cielo fue directamente el Estado norteamericano. Claro. Por lo siguiente. Porque una de las regulaciones que tienen ellos sobre transacciones económicas es que no se usen para lavado de dinero ni cosas ilegales. Claro. Y ahí viene todo el tema de que, digamos, no, la idea no es. Ellos no quieren que el Bitcoin fomente actividades ilegales. Exacto, sí, la compra de, por ejemplo, que esto puede pasar, de pornografía infantil en la Deep Web, que es algo hiper recontra ilegal todo. De lo que sea, Santiago. Claro. O armas, o sicarios. Lo que quieras. Claro. El tema es justamente que es una transacción anónima. Entonces no pueden identificar, no se puede identificar a la persona porque. No hay chance de rastrearlo. Claro. Son 2 formas de verlo. Una cosa es lo decís, oh, esto es anónimo. O por otro decís, hay privacidad. ¿Sí? Yo puedo comprar lo que quiera sin que nadie me esté vigilando. Claro, una herramienta potencialmente beneficiosa, mal usada. Exactamente. Entonces, por ese lado, por determinadas legislaciones que tienen sobre actividades ilegales, ahí vino el grito en el cielo. A ver, la plata que mueven los bancos, Santiago, y la plata que mueve Bitcoin todavía no le llega ni a la uña del dedo gordo. Eso quédate tranquilo. Por ahora, no creo que tengan necesidad. Claro, ¿sí? No llega ni a afectar un interés que no es ni mínimo. No, por supuesto. Obviamente lo saben que es el Bitcoin, ¿bien? Claro. Pero lo importante es que esto es una revolución a nivel social. Por el tema del acceso de las personas a una moneda, sí, a poder comprar bienes y servicios, sin personas que no están bancarizadas, personas que están en negro, personas que, digamos, carecen de un montón de servicios financieros que una transacción digital como el Bitcoin le puede dar. Vos querés comprar algo por internet, pero hacé de cuenta que estás en negro y no tenés tarjeta de crédito, no tenés tarjeta de débito, claro. No tenés banco, por lo tanto no puedes hacerte ni una cuenta en PayPal, ni una cuenta en Mercado Pago, acá por ejemplo, o Mastercard Online. ¿cómo haces? Claro. Te compras un par de bitcoins y listo, ya está. Entonces, eso es lo revolucionario, porque no es solamente una moneda virtual. Lo revolucionario es el anonimato y la descentralización. Nadie es dueño de los bitcoins. No hay un banco donde están todos, no hay una computadora, un servidor donde, sí, están todos donde está todo asentado y que registra. Claro. No, es totalmente descentralizado. Nadie es dueño de todos los bitcoins, ¿sí? Es algo muy interesante, un tema muy interesante para estudiar, que me parece que está poco divulgado. Sí, hay estudiosos del tema dando vueltas por Twitter y creo que hasta dan charlas sobre este hecho también. Sí, a ver, los llamados libertarios o libertarians, como les quieran decir, son los que más levantan la bandera del Bitcoin. Son señores del espacio partido, sí, con su contrariedad, es la gente del Partido Liberal Libertario, que si bien tiene especialistas, hay un especialista que creo que se llama Fernando Amato, muchacho, acá en Argentina. Acá en Argentina, quiero decir. Que es especialista en el Bitcoin, es parte de un espacio que propone otras cosas como el no Estado. Bueno, pero el tipo que sabe sobre el tema. Sí, sí. En realidad son es una mezcla rara entre ultraderecha y ultraizquierda. Sí. Porque por un lado tienen teorías muy anarquistas, ¿sí? El anarquismo es el no Estado. Claro. Y por otro lado, el libre mercado. Exactamente. Pero bueno, en fin, es algo muy interesante. Yo lo que les recomiendo es que busquen en internet, está por ahí dando vuelta, lo ven en streaming, The Rise and Rise of Bitcoin, ¿sí? El surgir y el surgir del Bitcoin es un documental muy interesante que les va a decir, mira esto del Bitcoin. Y ahora, una reflexión en el ocaso. ¿Se dieron cuenta que si todas las bandas del mundo fueran como las que escuchamos hace unos minutos, estaríamos en el cielo y en el infierno al mismo tiempo? Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Ya está de vuelta Oeste Tonight Show en Radio Che. Comienza la segunda hora de Oeste Tonight Show y por lo tanto hablaremos de todo este quilombo. Hay que hablarlo. Este domingo se vota. Queremos decir que como las radios, digo, lo que hemos explicado ya en sendas ocasiones, como la ley de medios está exenta, si se quiere, o no está contemplada, o no contempla los medios online, podemos decir... Porque como muchas leyes de este país están pensadas hace 20 años atrás... Podemos decir perfectamente... ¡Aníbal Fernández! ¡Sí! ¡Macri! ¡Frente para la victoria! ¡Zamora! ¡Unión Cívica Radical! La noticia entonces que tenemos a propósito de la lo que va a estar sucediendo este domingo... tiene como protagonista una persona que queremos mucho y que es consumo irónico, que es en efecto el señor Aníbal Fernández, que dijo, algo recurrente en este programa. Recurrente, que ya casi que tenemos un póster de él en este estudio. Aníbal Fernández dijo hace pocas horas: el domingo a las 11 voy a estar durmiendo con el osito. Gracias, Aníbal, te vamos a extrañar, gracias por tanto. Dijo: a las 11 de la noche voy a estar durmiendo con el osito puesto. Esto va a estar resuelto más temprano, fue lo que dijo hoy a la mañana el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, a pocos minutos de que iniciara la veda electoral, que comenzó en efecto a las 8 de la mañana. El funcionario vaticinó, que es una palabra que detesto, junto con dicotomía, que me parece una mierda, que esta vez los resultados de las elecciones se conocerán muy rápido, abro comillas y cierro comillas, porque... las autoridades de mesa solo tienen dos boletas para contar, lo cual es un festival de obviedades fuerte. Aníbal se suma, se mira, y esto lo explicó, eso es lo bueno, conferencia de prensa, y dijo esto: se suma, se mira en el padrón cuántas personas votaron y se cierran las actas, dijo a los seis periodistas que estaban ahí. La Dirección Nacional Electoral informó esta semana que a partir de las 7 y media de la tarde se conocerán los primeros datos oficiales y prometió que antes de las 11 de la noche va a haber ya una tendencia definitiva sobre el nombre del próximo presidente de los argentinos. ¿7 y media de la tarde dijo? 7 y media de la tarde ya hay datos oficiales y a partir de las 11 ya una tendencia de cómo... Le tomo la palabra, ¿eh? Le tomo la palabra, exactamente. Ahora vamos a decir a quién hay que tomarle la palabra, que además de que es Aníbal Fernández, que lo queremos mucho por las cosas que dice, es otra persona que también está ligada a la información que se va a dar una vez que termine el batalla de comicios que se viene produciendo en este último año. Nosotros estamos tranquilos, dijo Aníbal, esperamos que la sociedad entienda... que nuestra propuesta política es por un país mejor, pero con el pueblo adentro, fue lo que sostuvo el jefe de gabinete, y añadió: la nuestra es la mejor propuesta política para el electorado, porque es la que realmente piensa en un proyecto de país donde están comprendidos las necesidades de alcanzar un país mejor, pero con el pueblo adentro, fue lo que dijo Aníbal Bigotazo Fernández. También hablamos de un segundo nombre, es el caso de Alejandro Tulio, que es el director nacional electoral, que también dijo que a las 7 y media de la tarde se va a comenzar a dar la difusión de datos oficiales. Obviamente porque son dos boletas, ya lo hemos dicho, sí. Así que no está de más aclararlo. El funcionario aseguró que una hora y media después de que finalice la votación se va a comenzar a informar ya el resultado del escrutinio provisorio. Pero recién 3 horas más adelante, es decir, a las 10:30 de la noche, ya habrá una tendencia definitiva y irreversible y sabremos lo que podría ser hasta incluso una serie del season finale. O sea, el final de temporada donde hay un dato que uno dice ¡wow! ¡Termina así! Bueno, se va a saber el nombre del próximo presidente de los argentinos y argentinas. Van a ser las 3 horas más largas del año. Sí, sí. Yo creo que más que las 3 horas... El día va a ser largo desde el principio, va a ser... lleno de dolores de cabeza para los dos candidatos, de mucha tensión en esta partusa de la democracia que habrá el domingo, ¿no? Sí. Tulio justamente prometió esos resultados de este balotaje el 22 de noviembre, como decíamos, 7:30 p.m. y hay que decir esta nota al pie muy pequeña, que es que el horario surge de un acuerdo entre el gobierno y los apoderados de los partidos Cambiemos y Frente para la Victoria. Sí. Bueno, esto me parece muy bien porque, a ver, bastante recordemos bien que en la última elección fue un quilombo todo. El gobierno deliberadamente retuvo la información hasta última hora. Yo recuerdo ese momento, y se focalizó específicamente en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde la sorpresa fue absoluta, donde estaban dando datos sobre una tendencia a nivel nacional, pero omitían los datos sobre lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Sí. Donde, pero también es entendible por esta cuestión, porque los datos se iban actualizando tan velozmente que no quedaba muy claro qué era lo que pasaba hasta que hubo realmente claridad y que se dijo que la ganadora era María Eugenia Vidal. Pero recordemos que un detalle también sobre esto, que es que cuando se supieron los resultados, Ganaba Macri. Y después se dio vuelta y ganó. Claro, ¿por qué? Porque entraron a entrar los votos de la provincia de Buenos Aires, justamente. Exactamente. Pero, a ver, es importante. Me parece bueno eso, ¿no? Porque una de las cosas que tanto se han criticado es justamente, loco, 11:30 p.m. recién. Porque recordemos que fue algo realmente. Eso dio pie a muchas cosas y esperemos que no pase lo mismo en las últimas elecciones. Si bien va a ser mucho más simple hoy, de vuelta, Aníbal Fernández ya dijo la pornográfica obviedad de que son dos boletas, es uno o es otro. A ver, no hay mucho más que claro, quedar. Si no podemos contar bien esto, estamos re jodidos. Estamos muy mal. Pero recordá lo que pasó a las 6:01 p.m. en C5. ¡Ganó Scioli! Bueno. Muy bien. No estaría bueno ver otra ronda de especulaciones. Claro. Sobre todo con una elección que me parece que va a ser muy peleada, Santiago. Sí. Va a estar. Va a ser voto a voto. Voto a voto. Para mí va a ser voto a voto. Sin duda. Es tan de mierda hacer lo que, digamos, sobre todo, no solamente tan de mierda tirar un resultado porque sí, claro, sino darlo a las 11:30 p.m. oficialmente. Claro. Me parece mucho más responsable y mucho más copado de parte de todos que lo den a las 7:30. Sí, una vez que se tenga el dato duro, ahí darlo a entender y que canales de televisión como C5N no digan a las 6, que ni siquiera fue 6:01. ¿Qué hicieron estos muchachos? 6:00 p.m, ¿no? No. Atrasaron el reloj. Es decir, ni siquiera 5:58 lo dijeron. 5:58. No, y Crónica hizo eso. 6:01. Scioli es el presidente de los argentinos. Sí, claro. En una movida que no se bancó la parada ni 2 segundos, porque era imposible que se supiera toda la voluntad de un país en cuestión de segundos. Apenas se cerraron los comicios, fue una cosa de hipnotismo colectivo o de magia. Sí. Eso sí fue magia. Ah. Volviendo al caso, a las 7:30 p.m. va a comenzar la difusión de datos con pocas mesas que se cargan aleatoriamente. De esta manera es que se va a saber esta mínima tendencia, que tampoco será tal. No hay chance de controlar qué se carga. Cómo llegan, dice, esto es importante, cómo llegan los telegramas, se carguen. Entonces, es probable que los resultados vayan fluctuando. Obviamente, entonces vamos a ver un momento. Sí. Es presidente Macri, después baja y es Scioli. Es para volver a bajar y que se Macri de vuelta. Y así sucesivamente hasta vaya uno a saber qué hora, dicen 10:30 p.m. Que eso, tal cual, sépanlo. Lo que vean el domingo en cualquier medio, recuerden que, como dijo Santiago, va a cambiar. Sí. Qué alegoría, ¿no? Va a ir fluctuando los resultados. Claro. Pasa una reacción muy peleada, va a ser cabeza a cabeza. Recuerden que va a pasar lo mismo que la vez anterior. Los datos de la provincia de Buenos Aires van a tardar en entrar. Entonces ahí va a ser muy distinto. ¿Sí? Sí. Entonces recuerden que la provincia de Buenos Aires te define la elección. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente? Definió la elección. Sí, de todas maneras, lo cierto es que la elección anterior, por más que parezca un dato hoy perdido a la distancia, la ganó Daniel Scioli. Sí. Es decir, pasaba esto en un momento de mayor euforia en el espacio de Cambiemos, donde se aparecía la sorpresa, donde María Eugenia Vidal y Daniel Salvador eran la fórmula ganadora. Al mismo tiempo se mostraba en pantalla que Macri era el candidato más votado, entonces decíamos, a la pucha, sí, para después darse vuelta. Pero en ese mare magnum de sorpresas y de shock y de después en las consecuentes semanas de pase de factura, de calentura, de puteas entre dirigentes del Partido Justicialista, se perdió de vista que esta última elección la ganó Scioli. Sí. Por poco, por mucho, la ganó Scioli. Es que fue una victoria, no victoria, fue algún raro. Claro, sí. Exactamente. Ahora, quiero volver a esta cuestión que habíamos marcado, que tenía que ver con el acuerdo que hubo entre el espacio del Frente para la Victoria, el espacio de Cambiemos y el Gobierno Nacional para justamente que se centre la difusión de estos datos en ese horario. El entendimiento sellado entre los partidos contempla, además, que cada 5 minutos se renueve la base de datos con nuevos datos oficiales hasta culminar con el escrutinio. Volvemos a lo mismo, puede cambiar. En un momento el presidente es Macri y después puede ser Scioli. Vuelvo entonces a las palabras de Tulio. Nosotros vamos a anunciar con el ministro, Alac, el inicio de la difusión de los resultados y luego se reflejará la información en las pantallas y en el sitio oficial. Recordemos, www.resultados.gov.ar. Ahí está esa data, que va a ser muy difícil entrar en ese momento. Cuestión de fezinquear a lo loco. Tal cual. El funcionario, bueno, pronosticó justamente esto y que a las 12 de la noche ya debería haber terminado todo, que a las 12 de la noche ya se sabe perfectamente con una tendencia irreversible quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Habíamos hablado de lo que pasó el 25 de octubre. De cumplirse con el pronóstico de Tulio, habrá un quiebre con respecto a lo que pasó aquel 25, cuando hubo que esperar a las primeras horas del lunes para conocer a los ganadores de las elecciones generales. Recordemos, esto fue aproximadamente 1:30, 1:15 de la mañana. Que todavía, a ver, volviendo al escenario del oeste, no había ni un voto de Morón cargado. No había nada. ¿Te acordás? Sí. De Ituzaingó tampoco, ¿eh? De Ituzaingó hasta se decía que ganaba Marasco. Tal cual. En aquel momento. A diferencia de lo que pasó aquella noche, esta vez solamente, como decíamos, hay dos fórmulas, etcétera. Esa es la noticia. Habíamos hablado también de encuestas, y lo cierto es que llegó una encuesta muy peleada, una encuesta que, a ver, ¿notaste que en este último día y medio, en estos dos días, no hubo encuestas? No, nada. Nadie citó una encuesta. Nada de nada. Hermoso, de nada. Hermoso. Nada de nada de nada antes de la... Pobres los encuestadores tratando de vender alguna encuesta, ¿no? Es que tiene sentido. Acá, si esto fuera Clarín, tendremos el recuadrito de quién gana y quién pierde con esto, y los que pierden son los encuestadores porque pronosticaban un triunfo de Scioli en primera vuelta, lo cual no fue así. Volviendo a una encuesta que se publicó hoy a las 7 de la mañana, es decir, una hora antes del inicio de la veda, se trata de una encuesta que la realiza la Universidad Nacional de San Martín, que habla de un empate técnico. Es decir, al cierre de campaña de Scioli y Macri, la brecha entre Cambiemos y el Frente para la Victoria se redujo según un nuevo sondeo. Vamos al llano. Macri obtiene el 50,1% de los votos y Scioli el 49,8%. Dos puchitos. Sí, sí, nada. Con una encuesta que indica que aún hay un 5,9% de proyección que no definió su voto hoy. Ajá. O sea, en todo este quilombo hay gente que aún no definió su voto, lo cual es bastante raro. Pero, de acuerdo con este muestreo, muestra también un dato que para uno es revelador, que es que el electorado de masa se inclinaría mayoritariamente por el Frente para la Victoria. Volvemos a tu pregunta de hace dos semanas sobre qué pesa más, el voto peronista o el voto opositor. Ajá. Lo cual contrasta, por ejemplo, lo que dicen Barrio Nuevo y Graciela Camaño, que le van a votar a Macri. Pero a ver, bueno, es todo tan relativo. Es un peronismo bizarro. Sí. Que... A ver, nosotros acá, Santi, no vamos a hacer puja por ningún candidato, ni por un candidato ni por el otro. Nosotros técnicamente también estamos en vela, voten a quien quieran. Claro. Voten al que quieran. De acá no vamos a hacer ni apología de ningún... No es apología, sería propaganda. Propaganda, sí, no vamos a hacer propaganda para ninguno de los dos lados. Claro. Lo que, sobre todo, me parece lo responsable, entendiendo que están peleados. Creo que va a ser una de las elecciones más peleadas históricamente. Yo creo que nunca, por lo menos que yo recuerde, nunca hubo una claridad en relación a qué ofrece cada uno y fundamentalmente esta división tan al 50% para cada quien, ¿no? Sí. Después, bueno, lo que es la información dura, ya todos saben cómo votar, cómo consultar el padrón, lo dijimos. Sí. No cambió, el lugar de elección es el mismo, así que si tienen paja de ir a buscar el padrón, es el mismo. Misma mesa, mismo misma todo. Misma mesa, mismo todo, así que eso, tranquilos. Bueno, vayan a votar temprano, no cuelguen, como siempre. Traten de aprovechar la mañanita, así ya se lo sacan de encima y están todo el día tomando mate. Sí. Esa es la información dura. El resto fueron todas boludeces hermosas que se estuvieron hablando en la mañana, que las vamos a comentar en un ratito. Exactamente. Pero Por suerte, no hubo tanta especulación, como dijo Santiago, no hubieron encuestas supuestamente que daban ganadores. La única que se publicó era un empate técnico, que fue, la verdad, bastante hasta responsable de la encuestadora, ¿no? Bastante tibio, por así decirlo, ¿no? Claro. Sí, es que arrojó los resultados que arrojó en ese, sí, en ese caso. Sí, mucha más vuelta. Así que, ya lo saben, después de esta canción seguiremos con esta cantinela electoral tan extensa como necesaria después de escuchar a la gente bonita de Metallica. That felt good, man. Thanks for coming on down here, man, making us feel good. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Vuelta con mucho más Oeste Tonight Show, y ahora la voz cantante es de Mariano Aragón. A ver, se estuvieron diciendo muchas cosas, ya estamos en veda, pero ya se estuvieron diciendo muchas cosas y picantes en la última semana de parte de los candidatos. Y una de las... hubieron momentos de mierda por el lado del oficialismo y por el lado del macrismo. Sí. Declaraciones muy, muy desafortunadas. Por el lado del macrismo, esto no viene de parte de Macri, sino que viene de parte de Durán Barba. Sí. El famoso Durán Barba. El asesor ecuatoriano. Tal cual. ¿Qué pasó? El asesor ecuatoriano Durán Barba, a ver, digamos que se mandó la cagada de decir un par de cositas que realmente pensaba y que, bueno, no, la verdad, no fueron muy felices. Primero, bueno, lo que dijo básicamente, primero descalificó al Papa. Dijo que, bueno, que lo que diga el Papa no cambia lo que vota ni 10 argentinos, básicamente. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo te vas a venir a meter con el Papa? Mala idea. Justamente con el Papa. Por más que seas, que seas de... Del Islam. Es el Papa. Es el Papa argentino. Es una mala idea. La cagaste. Pero bueno, esa fue una de las cosas que dijo, que obviamente no fue muy desafortunada. Fue muy desafortunada. Y el otro tema es justamente una de las cuestiones de propuestas de campaña. Apoyó el aborto, ¿no? Dijo que se va a legalizar el aborto. Durán Barba dijo, bueno, lo vamos a hacer. Eso lo vamos a legalizar. Cuando le preguntaron sobre el aborto. Sí. Es decir, la despenalización del aborto. Eso fue, la verdad, también algo que no solamente contradijo. Lo del Papa... ¿sí? Puede pasarse por una opinión, pero lo del aborto contradijo directamente las propuestas de campaña de Scioli y sobre todo de María Eugenia Vidal. A ver, claro, María Eugenia Vidal y Scioli vienen de un lado muy conservador, sí, como todo conservadorismo cristiano, también con algunos argumentos cristianos, están en contra del aborto, dicen que están a favor de la vida. Ese es el típico argumento. Ajá. Pero bueno, a ver, para todas las mujeres y militantes sobre esta situación, olvídense si Macri es presidente, y sobre todo si ahora que Manuel Eugenia Vidal es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está muy difícil. El tema del aborto, olvídense. Pero bueno, dice, el verdadero, a ver, es algo, ¿cómo te puedo explicar? Es algo muy, muy, no quiero caer en lo que complicado. Es algo muy complejo. Complicado. Pero el tema del... nunca se pronunciaron en lo que es públicamente en los discursos, nunca se tocó el tema específicamente del aborto, más allá que se lo hayan preguntado a María Eugenia Vidal en algún que otro momento. ¿Sí? Sí. Pero no fue una política fuerte de campaña. Sí, estuvo lejos de ser un eje discursivo de los dos candidatos. Sí. Digo, me refiero tanto de Macri como de Scioli, no fue un tema central. Bien. Y cuando dijo Durán Barba qué fue lo que pasó, obviamente, ¿dónde va a tener que hacer una declaración de Macri? En Twitter, obviamente. Primero lo que dijo fue, siento un profundo respeto y admiración por el Papa Francisco, y en lo personal estoy a favor de la vida. Eso es, obviamente, lo que dijo en cuanto a relación al aborto. Seguido de, las declaraciones de Jaime Durán Barba son a título personal y no representan mi pensamiento ni el del espacio que lidero. Claro. Bien. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Durán Barba dijo específicamente, textual? Estamos a favor de la libertad. Si una señora quiere abortar, que aborte. ¿Bien? A ver. Yo personalmente estoy de acuerdo con Durán Barba. Sí. Pero bueno. Qué loco decir eso, pero. Sí. En algo estamos de acuerdo. En algo estamos de acuerdo, Durán Barba. Pero lo que fui, lo que sí, cuando le hicieron una entrevista, le preguntaron sobre este tema a Macri, dijo que, a ver, si bien su postura ya es conocida, él, digamos, está en contra del aborto, uh-huh, pero dice que no va a obstaculizar la libertad de lo que sea que tenga que pasar en el caso de salir una legislación de a favor, digamos, en favor de esto, en favor de la despenalización del aborto. Lo cual le jugó bastante bien, la pudo zafar bastante bien. Sí. Digamos, lo que fue la declaración de Durán Barba. Si bien el tema es ese, que Durán Barba es Macri, es Cambiemos. Sí, se lo asocia directamente a su imagen. No puede ser tomado como un vocero independiente, libre pensador. No pasa lo mismo con el jefe de campaña de Scioli. Acá, claro, es distinto. Que es Durán... Alberto Pérez. Claro. Bueno, sí, más o menos, porque Alberto Pérez es el jefe de gabinete provincial, entonces. Pero Durán Barba es una personalidad mucho más pública. Es más figura. Es más figura. Entonces, es bastante difícil. En fin, eso fue lo que pasó por el lado de Macri. Y por el lado del peronismo, del kirchnerismo, del sciolismo, vamos a decirle. Sí. No fue la declaración afortunada de Scioli, sino de su señora esposa, que es una de las MILF de la política. Sí, sí, es MILF. Karina Rabolini, que estuvo en el programa de Pamela David. Ajá. Y la verdad la pasó mal con una entrevista que le hizo Pamela David y este periodista que nunca me puedo acordar el nombre, que... Calculo que debe ser Luis Novarecio. Novarecio, que exacto, el que era moderador del debate. Sí. El debate. El debate. Estaban haciéndole la entrevista a Karina Rabolini, que una de las cuestiones que surgió también en las redes sociales fue su peinado en la parte de atrás, que tuvieron una foto. En fin, que aparentemente le falta pelo, está media pelada. Pero bueno... Lo que dijo, se estaba realizando la entrevista de manera normal y, a ver, de alguna manera, Pamela David, en su momento de mayor periodismo en toda su carrera, de repente veíamos unos segundos de periodismo. Gestos, todos gestos. No se puede creer, con el pelo corto y todo, Pamela David está haciendo la entrevista y le dice, bueno, pero a ver, necesito que me digas... Que me dejes de decir qué es, a ver, qué, no qué es lo que va a pasar si gana Macri, sino qué va a hacer Scioli. A ver, quiero que me cuentes eso, porque la verdad hasta ahora, estoy citando textual, pueden buscar el video en YouTube. Sí, está viralizado también. Está viralizado también. Contame sobre lo que hizo Scioli. Lo que va a hacer Scioli, perdón. Y bueno, Karina Rabolini volvió sobre el tema de la diferencia con Macri. Claro. Y Pamela dice, no, para, no me entendés. Sí, fue con buena onda, dijo, mirá, claro, bueno, olvidate, o sea, te entiendo, pero claro, necesito que me lo digas de esta manera. Claro, olvídate de Macri, a ver, hablame de Scioli, quiero saber de Scioli. Se lo dijo muy respetuosamente, porque claro, dijo, mirá, tu tiempo acá es preciado, así que lo quiero exprimir. Necesitamos saber de Scioli. Y Karina Rabolini tuvo unos gestos como raros, nerviosos, ¿sí? Sí, sí, sí. La verdad se incomodó, estuvo realmente incómoda, no estaba preparada para esa situación, para ese tipo de preguntas y para responder a ese tipo de preguntas, y volvía sobre el mismo tema, sobre el, digamos, el justamente eso, hizo alusión literalmente, dice, ¿qué parece? Tiene el libreto estudiado, la verdad necesito que toda la campaña, cada vez se vino acentuando más la diferencia con Macri, necesito que me hables de Scioli. Eso fue lo que criticó Pamela David. Y bueno, Karina Rabolini, la verdad, no supo manejar la situación, se puso nerviosa, no supo responder, no supo decir ninguna... directamente ninguna propuesta de Scioli, que seguramente las tiene, obviamente, sí. Pero bueno, Karina Rabolini se puso muy nerviosa. Y ese video, ese momento... Sí, de hasta gestualmente lo pasó mal. La pasó mal, y ese video, como dijo Santiago, se empezó a difundir por varios medios, por las redes sociales, y le jugó en contra en cuanto a imagen a Macri. Perdón, a Scioli. Esos fueron los dos momentos de mierda en contra que tuvieron esta semana tanto Scioli como Macri. Un paréntesis a propósito de esto que vos contás que sucedió, que está, como decíamos, en YouTube. Me parece que la campaña del Frente para la Victoria, si bien la entiendo como verdadera en relación a lo que puede pasar si Macri es presidente, también es cierto que uno la percibe a veces un poco vegetariana, en el sentido de que hay algo que en política... puede ser una especie de riesgo, que es hacer campaña para atrás. Sí. Es decir, el kirchnerismo. Poner 5 en el fondo. Claro, es decir, el kirchnerismo ha hecho campaña con un montón de cosas que uno podría considerar que han sido buenas, que han sido positivas. Lo que pasa es que eso, hay un riesgo de que se agote. Entonces, cuando vos pones un piso de, ya sea de derechos, de cosas que pueden ser hoy consideradas muy buenas, vos pones un piso y de ahí tenés que ir para adelante. Lo que pasó en esta campaña, tanto en las primeras como en las generales, es que se habló del pasado, no del futuro. De un pasado, digo, que uno entiende, valorable, un pasado con sí, un montón de cosas que uno puede destacar, pero después hay que pensar estas campañas, hay que pensar este eje en el debate en lo que puede pasar de ahí para adelante, porque lo que viene con Scioli en teoría es kirchnerismo y más. Claro. Esa sería la idea fuerza. Y también es verdad que se ha focalizado todo en el, no en la campaña del miedo, porque en definitiva lo que se está diciendo es lo que va a hacer el otro. Pero decís lo que va a hacer el otro, que si bien puede ser muy malo, terminás no diciendo vos qué es lo que querés hacer. Exacto. Porque el discurso principal es, sí, mantener esto bueno que se ha hecho. Perfecto. Ahora, vos has generado un piso que hace que la población te pida más cosas. Y aparte, ahí es donde se complica el asunto. Y una de las cosas que hablamos también fuera de aire, que estratégicamente, la verdad es todo un tema, tanto ideológicamente como estratégicamente, la campaña del kirchnerismo, pero no se trabajó el candidato. No se trabajó a Scioli. Claro. Como estamos hablando fuera de aire. Se trabajó este tema de los dos modelos de país. El sí, tema, como decías, lo conquistado, que es sí, una de las palabras. Lo logrado. Y no se trabajó al candidato y sus propuestas. Sí, eso me parece tiene su origen en que. A ver, vamos a ser muy crudos. Hablamos de un candidato que no gustó. Un candidato que no gustó. Un candidato, desde el principio, ¿eh? Claro, desde el principio. A tal punto que el kirchnerismo duro. La Cámpora y demás espacios de cristinismo de paladar negro, si se dice hardcore. De kirchnerismo hardcore, lo primero que dijeron es el candidato es el proyecto, no dándole una cara y un nombre al asunto, en un país donde la política es presidencialista, donde es sí, si se quiere, donde los proyectos sí tienen una cara, sí tienen un nombre, sí tienen un candidato que gusta, que no gusta, que los gestos convencen, no convencen, donde hasta la vida pública del candidato es para muchos una razón sí, de elección. Entonces, cuando el kirchnerismo, bien intencionado y todo, le da una imagen abstracta, ahí es donde se complican las cosas. Exactamente, y el votante se ve, digamos, obligado a elegir entre dos candidatos que están muy cercanos ideológicamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces la gente, digamos, el votante se va siempre a elegir más por aquel que, por la, como decías, la personalidad. Estamos en una cultura personalista, política muy personalista. Entonces, por más que yo creo que ambos son terribles o terribles oradores, son muy malos, no tienen carisma, la verdad no tienen sustento en el sí, diálogo. Sí, son candidatos que algunos pueden convencer, porque digo, puede convencer no Macri. No conquistan. Exactamente. No conquistan. Entonces, esa es la gran diferencia. Déjame decir algo. Lo que yo siento en esta campaña es que los candidatos de los arcos políticos todos no han enamorado sí, al electorado, del partido que sea, A mí Aníbal Fernández me enamora. Claro, pero es un enamoramiento por la contraria. Eso es consumo irónico. Pero digo, no han habido candidatos que lo hayan llevado a unos y a otros a votar con el corazón y digo, bueno, tal cual. Yo pongo mi tiempo y pongo mi voto esperanzado en las decisiones que vas a tomar este tipo, del partido que sea. No lo hubo en estas elecciones. Y hablando por el tema de la imagen, justamente el enamoramiento, entre los dos, el que menos enamora es Scioli, el que tiene menos labia, por así decirlo, gesticulación, énfasis, el que es más simpático, por así decirlo, entre comillas, hacia la cámara, claro, es Macri, ¿sí? Entonces, durante toda esta campaña se estuvo, sobre todo luego de las elecciones, que dieron pie al balotaje, el kirchnerismo optó por una campaña de acentuar sobre todavía más las diferencias con Macri. Claro. Haciendo, a mí, esta es una opinión personal, ¿sí? Haciendo una lectura errónea del votante, ¿sí? Que es un votante que no eligió a Scioli, claramente, lo eligió más a Macri. Entonces, en vez de, hacer una posición más conciliadora desde la campaña, ¿sí? Que fue algo que Scioli, Macri ya hizo desde antes, ya empezó a cristinizarse. ¿Te acordás cuando todos los criticaban de cristinizarse? Claro. O sea, a pronunciarse a favor de cosas que en su momento su bloque votó en contra. Claro. Aerolíneas, YPF. Pero fue algo que el tipo mantuvo y claro, que de alguna manera fue acomodando durante la estrategia del balotaje. En el caso de Scioli, no, de hecho hubo un refuerzo enorme en todos los esfuerzos de campaña, en todas las actividades, y todo está, es como decís vos, no hablamos de campaña del miedo, ¿sí? Porque sino es una forma, es una estrategia que no es nueva, ¿sí? Claro. Como vos decías, de jugar para atrás, ¿sí? De jugar a la defensiva. Entonces, lamentablemente no se trabajó el candidato. Sí, esto uno lo pudo haber percibido en el debate, donde uno nota a un Macri que, digo, pensando en las percepciones de los diferentes públicos, que es algo que no tiene respuesta, sí. Hay gente que, por ejemplo, vio con mayor seguridad a Scioli, otros que vieron con más seguridad a Macri, uh-huh. otros que, por ejemplo, fundamentalmente en el sur del país lo sintieron agresivo, uh-huh. ¿no? O sea, los que por ahí en la capital y en otros lugares veían un Macri seguro, para otros les parecía chocante, porque se mostraba un Macri distinto al que se había visto en los spots. O sea, un Macri que pegaba directamente una trompada discursiva, por supuesto, sí. con mucha potencia. Y Sergio retomó esta idea de decir, bueno, pero Macri está escondiendo a sus economistas, esconde a Sturzenegger, esconde a Melconian, porque lo que va a hacer, digo, reiterado esta metodología de la campaña por la negativa. Sí. Que ojo, fue algo que le juega en contra realmente a Macri, esto de no querer revelar su ministro de Economía. Claro. Donde justamente en un país, Argentina es un país que se vota por la economía. Exactamente. Y no por otra cosa. Le jugó mucho en contra y yo creo que eso le restó mucho de seguridad votante. Creo que eso le ha quitado votos. El de chicanear, el de no revelar su ministro de Economía. Claro. No, va a tener un perfil desarrollista. Eso fue lo que dijo en las declaraciones, pero no dice, este va a ser mi ministro de Economía. Sí, Scioli por lo menos ha detallado tres nombres de personajes sí. que podrían ser. Uno era Silvina Batakis, otro era Miguel Bain y otro que creo que era Miguel Peirano, que son nombres que dio hace bastante. Tal cual. Pero bueno, a ver, en cuanto a apariciones públicas, el debate del fin de semana fue, la verdad, no fue muy notorio. Por más lo que se haya hablado en la tele, fue un debate de mierda, ¿sí? Dos candidatos que, como venimos diciendo, no enamoran, no cautivan, no tienen discurso, no tienen sustento, claro. Ninguno respondió la pregunta del otro, no hay mucho que decir con el debate y la verdad no creo que haya cambiado mucho antes y después. Seguro, sí, ya antes del debate habían afirmaciones por parte de los periodistas y del equipo de Argentina Debate, estadísticas que marcaban que el debate justamente no movía tampoco el amperímetro a la hora de votar en un país donde en el contexto está todo tan polarizado y tan marcado y tan específico y tan demostrativo. Así que veremos entonces qué es lo que sucede, nos quedan un par de bloques más, pero ahora, ¿qué viene? Metal. O algo así. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Another one of the been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around, it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done, done, and I'm all of the next one done. Done, and I'm on the next one. Done, done, and I'm on the next one. Done, done, and I'm on the next one. Done, done, and I'm on the next one. Done, done, and I'm on the next one. Done, I'm done, and I'm on the next. Yeah, yeah, I'm on the next one. Ahora, una reflexión en el ocaso. Los videojuegos son a veces injustificadamente caros e inútiles. Por ejemplo, yo tengo en mi casa una PlayStation 3 y al lado tenía una pelota. Me quedé picándola por 4 horas y me di cuenta de que gasté demasiada guita al pedo. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo. En Oeste Tonight Show. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show. En Radio Che. Estamos de vuelta con mucho más Oeste Tonight Show. En este último programa de la temporada 2015. Está mal decir temporada, está bien, estamos de acuerdo. No, estamos ya me rompe las pelotas, es decir temporada. Claro, no temporada. Es Lost, no es Arrow, no rompamos las pelotas. Claro. Tenemos noticias, justamente. Sí, a ver, ya es sabido, creo, ha trascendido por todos los medios. Tocando ya al oeste, lo que pasó justamente en la mansión, el campito, el Gorky Grana, sí. En la ex casa de la mansión Seré, la casa de la memoria, donde uh-huh. apareció una pintada que decía, se acaba el 22 se acaba el curro. Una pintada que dice, el 22 se les acaba el curro. Se les acaba el curro, tal cual. Por lo que obviamente todos y todas y todo el mundo salió a repudiarlo, y sale, bueno, obviamente el municipio, etcétera. Dijeron que iba a haber una denuncia penal, que se iban a ver las cámaras del predio. ¿Hay cámaras? No lo sé. No, creo que no. En fin, a tratar de identificar quiénes fueron, en realidad no se sabe. Pero bueno, fue, digamos, la noticia del día uh-huh. esa hoy, ¿no? Y yo acá tenemos posiciones encontradas con Santi, porque está bueno. Ángel Capa parece con posiciones encontradas. Posiciones, claro. A ver, yo analizo, y esta de vuelta es mi opinión personal, que se ha hecho demasiado, obviamente estamos en un momento muy especial, pero se ha hecho demasiado ruido con algo que me parece fue un acto de vandalismo de algún descerebrado, algún tarado. Como decimos antes, no hace falta recaer en repudiábamos, eso ya cualquier persona con dos dedos de frente estaría de acuerdo, ¿no? Esto simplemente es grupo, para mí, de algún tarado, sí, que quiso hacer, quiso provocar, uh-huh. bien, porque fue un acto provocador, más que nada, y listo. No me parece inteligente, y la verdad no creo, nadie creo honestamente que haya sido alguien del espacio del Cambiemos, del PRO, ni de nada por el estilo, ni de Tagliaferro, ni. Claro. No, de hecho Tagliaferro hoy salió a repudiar justamente esto. Lo mismo Martín Marinucci, es decir, no solo el oficialismo, el odio oficialismo en Morón salió enérgicamente a repudiarlo, sino que hicieron lo propio también sí. los otros dos candidatos con más los otros dos candidatos de la última elección, sí. como es el caso de Martín Marinucci y Ramiro Tagliaferro, que también han repudiado esta cuestión. Sí. Pero bueno, obviamente todas las personas afines al espacio oficialista, tanto como al espacio oficialista municipal, salieron a mostrar su desconformidad, no solamente con lo que fue la pintada, sino con Macri directamente, ¿no? En fin, yo hago el análisis de que esto fue una provocación de un tarado, ¿sí? Que obviamente tarados hay en todos lados, hay un montón. Como digo, siempre me voy a tatuar esa, siempre hay un boludo. Claro. Cuando vos una pensás, remera que diga siempre hay un boludo. Siempre, cuando vos pensás que todo va bien, siempre hay un boludo. Siempre hay un boludo. Está muy bien. Puede ser el nombre de una comedia de Telefe. Siempre sí. Hay un boludo, martes, 10 de la noche, en Telefe. Yo quiero decir simplemente esto, me parece que la palabra curro no está elegida al azar. Por ahí estoy hilando muy fino, pero me parece que esto es en un contexto donde hace un par de semanas, hace un tiempo, Mauricio Macri se había referido a la temática de los derechos humanos como un curro, uh-huh. Por lo cual la palabra en esta... Esta se asocia. Está directamente asociada. No estoy diciendo, fue alguien de Cambiemos que le hizo piecito para que haya, pero sí, quizás uno puede decir que responde a un sector que... Opositor. Sí, opositor, que además hoy se siente envalentonado por hacer algo como esto, de mancillar un lugar como este, que para la gente del oeste es importante, por lo menos para aquellos que desde ya que somos muchos, que conocemos lo que pasó con lo que es hoy Mansión Seré, un centro clandestino de detención donde se ha matado, se ha torturado. Ha sido un lugar reconvertido en el año 99 por Martín Sabatelli, que realmente es un símbolo en sí mismo y que responde además a un contexto donde hoy por hoy, como decimos, volvemos al mismo de siempre, se están disputando dos modelos de país, sí, con sus diferencias, y que hoy por hoy haya gente que se sienta envalentonada, que se sienta convocada a hacer esto, es una provocación muy fuerte. Traigo las palabras, por ejemplo, de el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, que atribuyó el hecho a, cito, trasnochados que piensan que se puede retroceder con lo conquistado. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, digamos, hay sectores vinculados a Cambiemos hoy por hoy, están hablando de una amnistía, de un perdón a militares y torturadores que tuvieron participación activa en el secuestro de personas. Digo, se han hecho conferencias de prensa en universidades como la Universidad Católica Argentina, donde se está hablando de donde ha participado, por ejemplo, la hermana de Alfredo Astiz, de gente que está consustanciada y que se siente y que siente que este es el momento para que haya perdón para los genocidas que tomaron parte en esto. Entonces, se enmarca en ese contexto, más allá de que yo estoy de acuerdo, Marian, que son dos, tres locos que hacen esto. Pero detrás de eso hay gente que piensa que los militares tienen que ser perdonados, que los derechos humanos son un curro y un montón de cosas que van en esa dirección. Y después están todas las especulaciones que la gente, entre comillas, hace, que dice, no, estos fueron de Scioli justamente, claro, en el acto desesperado de campaña. Tampoco creo, a ver, si bien se ven beneficiadas, de alguna manera se beneficia, porque a ver, el tema de los derechos humanos es una de las de los pilares ideológicos y políticos que sostiene el oficialismo, ¿no? Claro. Entonces, sí, que deberías hacer la oposición también. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy solo lo sostiene el oficialismo. Sobre los que Macri no fue definitorio y no dijo nada. No creo que haya dicho algo más que algo tibio por ahí, decir. No, dijo que eran un curro. Dijo hace un par de meses que eran un curro y es una provocación. Es una provocación. Y que en realidad muestra muchas cuestiones que van de la mano de la matriz de pensamiento de este candidato que uno lamenta profundamente. A ver, yo entiendo el tema del curro con una cuestión opositoria, con una cuestión de que ya todos sabemos cómo interpretar, ¿no? El tema de que se toma ventaja política de las acciones de derechos humanos, ¿sí? Ventaja ideológica con algo que en realidad como que se apoderan, ¿sí?, de los derechos humanos. Sí, sí. Desde el espacio del Frente para la Victoria, del espacio del oficialismo. Yo lo entiendo de ese lado. Ahora, ¿qué pasa? Está todo tan sensible. Claro. Está todo tan sensible. Sobre todo son con estas cuestiones que vos decías, que se viene haciendo campaña para atrás, ¿sí? Sobre todo lo conquistado, todas las cosas que se han hecho, y el tema de los derechos humanos es algo muy importante, sobre lo que el gobierno, creo que el gobierno nacional es el que más hizo en la historia, si no estoy equivocado. Sí, absolutamente. En materia de derechos humanos. Sí, Dios, esta fue la época en la que, digo, para ponerlo en un hecho muy concreto, esta fue la época en la que Videla se murió en una cárcel común. Eso no es menor, y me parece que si hay un Estado que y un gobierno que acompaña en este contexto, obviamente es más probable que suceda. Sí. Uno lamenta de pronto que por ejemplo Macri y otros sectores de la oposición, no necesariamente vinculados a los sectores conservadores, no participen de estas cuestiones. Claro, ese es el tema. Nunca se pronunció con algo concreto en materia de derechos humanos, ¿sí? Siempre de una manera tibia y esquiva, decir, sí, nosotros apoyamos los derechos humanos, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, y está muy cerca de levantar la bandera de memoria completa, qué sé yo. Yo lo veo más cerca de esa cuestión. Y fundamentalmente, ha hablado de su, no él, pero sí sus referentes, que son los que muchas veces dejan entrever lo que quieren hacer, hablan de reconciliación, de perdón y un montón de cosas que uno, por supuesto, no comparte, ¿no? Pero bueno, en fin, yo lo que sí es verdad que, bueno, se ha tomado muy a pecho la cuestión, ¿no? De vuelta, esto es una cuestión de contexto, está todo muy sensible, hay mucha tensión. Creo que esa pintada de mierda es una reacción de la tensión que hay en el ambiente, ¿no? Sí, yo creo más de un sector envalentonado que diciendo que lo puede hacer. Claro, obvio, saca ventaja del momento, saca provecho, pero de vuelta, todo acá es reacción y reacción, y creo que de los dos lados, como decimos, una campaña muy polarizada. Hay muchas, se puede cortar con el cuchillo, uno va por la calle. Yo voy por la calle y escucho a cualquier persona hablando de política, ¿sí? Así sí. Uno para la oreja y está hablando de quién gana y quién pierde. Yo creo que eso sí es bueno, porque me parece que se tenga la posición que se tenga, me parece que es bueno que esto, que se ponga blanco sobre negro, y que me parece que todos tenemos claro a quién vamos a votar por la razón que sea. Y es muy bueno que esto esté así, que esto esté claro. Sí, pero no con tensión. No, desde ya. Digo, y me parece que la tensión tampoco tiene que ser un aliciente para vos primero tocar un lugar que es para histórico, nada. Ni para reivindicar el golpe de Estado, porque para en nada. Definitiva está más cerca de eso esa pintada que otra cosa. Pero creo que es bueno que se hable de política. Se tenga la posición que se tenga, pero siempre en el marco de la democracia, sí. Cosa que no pasa con esta pintada. De vuelta, se puede tener de varias maneras, es un momento bastante, ya estamos en veda, casi en veda, palpitando, en vísperas de la elección. Sí. Creo que hay que descansar, creo que tenemos que descansar, pensar, ¿sí? Cada uno. Tratar de ver la menor cantidad de televisión posible, tratar de escuchar, después de hoy obviamente, la menor cantidad de radio posible, de leer la menor cantidad de libros posibles. Sí, yo creo que igual, a ver, las cartas ya están echadas. Las cartas ya están echadas por eso. Es como antes, no estudias 10 minutos antes del parcial. No. Ya está. Entonces, ¿sabes qué? Estás entregado. Anda a tomarte un café, ya está. Exactamente. Lo que va a pasar, va a pasar. Yo quiero completar la información comentando que hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, hubo un modesto acto muy espontáneo que han organizado justamente los organismos de derechos humanos, simplemente diciendo unas palabras sobre este acto que se produjo tan cobarde, y estuvieron el presidente del HCD de Morón, Hernán Sabatella, estuvo Lucas Gui, y hubo militantes de distintos partidos políticos sin identificación partidaria, obviamente porque se estaba en una veda. Donde hubo también una recorrida alrededor de la casa para de alguna manera sentar una posición muy clara sobre el hecho que fue la noticia del día, en definitiva. Tal cual, tal cual. Amigos, nos quedan 5 minutos de este último Oeste Tonight Show y vamos a acompañarlo con un poco de rock y después los besos en la boca de cada quien. Inside your soul, there's a hole you don't wanna see. Every single day, what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Everything. likes of me. No, I've really tried. I can't do any more about you. Compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Alegría, ¿no? Y qué lindo despedir el programa con un gol de Racing. Acabo de meter un gol Racing. Chocho, ¿no? Sí. Amigos, hasta aquí hemos llegado con Oeste Tonight Show. Este es el último programa de este año. Volveremos muy pronto. Ya tendrán noticias nuestras. Sí. Recuerden que estamos como siempre en el Facebook, facebook.com/Oeste Tonight Show, todo junto. Queremos darles gracias a mucha gente desde ya. A Guido Fernández Parmo y Ale Camaño, que son los directores de Radio Che, a la gente que nos ha escuchado continuamente en todo este tiempo, desde Ichi o Loco hasta nuestros invitados. Hasta gente de Costa Rica. Gente de Costa Rica que nos escucha, a ellos les mandamos un beso gigantesco. No queda mucho más que decir. No. Volveremos a encontrarnos, sí, a escucharnos, a tocarnos en el éter. Pásenla lindo el fin de semana, qué sí, sé yo. Mejor que no hacer un programa mejor de fin de, ¿no? Exactamente. Mariano, como siempre, un placer. No, Santi, yo a vos te quiero. Yo también, muchísimo. Así que nos volveremos a encontrar muy pronto. Amigas, amigos, esto fue Oeste Tonight Show. ¡Chao! Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo.